es algo que se viene hablando hace tiempo, que sucede en todos los ámbitos. Hoy en día los celulares son una extensión de nuestra mano, por así decirlo. Todos estamos todo el tiempo constantemente con el celular. Y bueno, la realidad es que tenemos como en toda, llamémosle restricción, lo que son beneficios potenciales, digamos, de lo que puede generar esta medida, y obviamente también hay algunas dificultades o llámese desventajas, ¿no? Yo como, creo que... Sí, como por sí, ejemplo, perdón. Porque me pareció interesante eso que acabas de decir. Bueno, como beneficios, hoy sabemos desde el ámbito de la salud que el poder guardar el celular en momentos de aprendizaje va a mejorar la atención y la concentración de la persona. Hoy los celulares nos brindan constantemente estímulos que son rápido, ¿no? Es todo ya en el celular, y sabemos que genera distracción porque además los chicos particularmente pueden estar en, no sé, contestando notificaciones en las redes sociales, ¿no? Y se genera esto de la multitarea. Estoy en el celular un poquito, pero también tengo que estar prestando atención en clase. Entonces, la realidad es que sabemos que va a mejorar la atención y la concentración. Además, puede mejorar el rendimiento académico, ¿sí? Porque sabemos que en algunos casos se sabe que si guardas el celular equivale a una hora más de clase por semana, ¿no? Esto del no uso del celular sabemos que mejora muchísimo lo atencional. Y además... Sí, y sí. Dijiste que también podías encontrar un aspecto negativo. Sí, no sé si negativo, pero como desventaja, ¿no? Esto de la pérdida de herramientas educativas digitales. Pero bueno, igualmente la medida habilita a los docentes a poder utilizar los celulares en ciertos momentos, que me parece interesante también, ¿no? Porque los celulares nos pueden servir hoy en día como manual, esto que vos decías, ¿no? De los exámenes a celular abierto es lo que nosotros conocíamos como a libro abierto un poco. Entonces esto de poder investigar, utilizar aplicaciones que sean educativas o producir contenido también que ayuden en la enseñanza es como útil a la hora de estudiar. Y me parece que por ahí la desventaja de tener guardado todo el tiempo el celular es que realmente se puede utilizar como herramienta educativa. Entonces, yo creo que tiene que haber como un equilibrio, ¿no?, en esta medida que se toma, y que los docentes también puedan utilizar esta herramienta que todos tenemos, que todos sabemos utilizar, para fines educativos. ¿Podemos hablar ya hoy, como concepto, que existe una adicción, me permito abrir comillas, silenciosa de uso de la telefonía móvil? Y la realidad es que hoy prácticamente utilizamos el celular para todo, ¿no? Y esto hace que también nuestra productividad baje, nuestra productividad, hablo a nivel del intelecto, ¿no? Porque hoy hasta tenemos a ChatGPT que nos resuelve absolutamente todo con un clic, ¿no? Que bueno, a veces puede ser dudosa la respuesta, pero la realidad es que utilizamos el celular hasta para hacer una cuenta básica muchas veces. No sé si están de acuerdo. La perdimos, ¿no? La perdimos a la licencia. Ah, ahí está, ahí justo se había entrecortado. Sí, vos decías, no sé si están de acuerdo, creo que estabas ahí cerrando el planteo. Sí, claro, ir inmediatamente a encontrar esa respuesta y sin poner el bocho en funcionamiento, si se me permite la palabra, claro. Sí, tal cual. Sí, hoy en día, como decía, utilizamos el celular para hacer hasta cuentas básicas, para buscar cualquier cosa que necesitemos, lo buscamos. Antes sabíamos utilizar un mapa y hoy ya directamente el mapa nos indica cómo llegar. Entonces, obviamente que se van perdiendo cuestiones, pero otras se van ganando también. ¿Te encontrás también con situaciones desde el otro lado del mostrador, como por ejemplo los, en este caso docente, pues estamos hablando en el marco del no uso del celular en las aulas, donde cuesta aggiornarse a las nuevas tendencias? Porque tenemos chicos, chicas del siglo XXI, ya transitando un cuarto del siglo XXI, pero tenemos una formación docente, esto no es cuestionar a la docencia, ¿no? Pero formados en otro momento, en otro pasaje de la historia. Y es tan dinámico todo que tenemos chicos y chicas del primer cuarto de siglo del siglo XXI, pero tenemos docentes, en general lo digo, ¿no?, que se entienda, del inicio del siglo. Y hoy, 20, 25 años es un montón en la historia contemporánea. Sí, totalmente. Sí, esto se ve mucho. Es muy difícil, ¿no?, que todo el mundo pueda ayornarse a estas nuevas tecnologías, pero creo que con el tiempo y con el paso del tiempo es necesario. Porque la realidad es que los chicos de hoy nacen con la tecnología bajo el brazo. Uh-huh. Si bien sabemos que la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Argentina de Pediatría pide la restricción, por ejemplo, de pantallas a menores de 2 años y luego hay como una gradualidad en el ascenso, es una realidad que el padre está constantemente o haciendo home office o con el celular en la mano o con reuniones por videollamada. Entonces ya es una parte de nuestra vida la tecnología y creo que no hay que invalidarla. Creo que lo que se necesita es ayornarse y utilizarla de manera didáctica, de manera positiva para la enseñanza. Hoy en día, en Neuquén, por ejemplo, tengo una colega que está investigando, ¿no?, cómo poder ayornar todas estas cuestiones a la escolaridad, ¿no? Y es muy interesante y es necesario, creo yo.